Se entiende por violencia contra las mujeres toda condición u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, la libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así su seguridad personal. Y los tipos de violencia son física, psicológica, sexual, económica, simbólica, chantaje emocional, conductas de control y dominio, control por medio de amenazas, abusos verbal y psicológico, en contra de la libertad reproductiva, violencia laboral, institucional, entre otras. En el día de ayer, la Fundación Avon y Vital Voices realizaron una conferencia de prensa, un cóctel y una presentación de la obra 7 dirigida por Teresa Constantini en el Teatro 25 de Mayo del barrio de Villa Urquiza, con el objetivo de tratar este tema sobre la violencia de género. Entre las panelistas estuvieron Carol Kursig, presidente de Avon Foundation for Women, Cindy Dyer, presidente de Derechos Humanos Vital Voices Global Partnership, Teresa Constantini, directora de Seven, Anabela Dion, congresista de Guatemala, María Gabriela Hawk, de Vital Voices Argentina, Silvia Subirí, directora ejecutiva de la Fundación Avon. Vital Voices es una ONG que surgió en 1997 en Estados Unidos por iniciativa de Hillary Clinton con el propósito de promover el progreso de la mujer. Y en la Argentina está liderada por María Gabriela Hodge. Las actrices de la obra fueron Carola Reina, Graciela Dufo, Hilda Bernard, María Solas, Muriel Santana, Silvana Sosto, Verónica Linas. Bueno, así empezamos hoy el programa número 11 de SOS Novias, bien distinto a todos. Tratamos de brindarles a ustedes, oyentes, una información que es de vital importancia para todas ustedes que somos mujeres. Y tenemos acá en el primer bloque a la licenciada Anabela de León, diputada del Congreso de la República de Guatemala, que por ella se realizó fue una de las inspiradoras de los personajes de ayer de la obra. ¿Cómo estás, Anabela? ¿Todo bien? Pues muchas gracias, muy amables, muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes, de tener la oportunidad de conversar sobre este trascendental tema que afecta a las mujeres del mundo, porque definitivamente este es uno de los flagelos que debemos combatir y debemos ir no a los efectos, sino a las causas. Tenemos que ir a la educación de las niñas, tenemos que ir a la educación de la familia, de los padres, tenemos que ir al trato igualitario, equitativo dentro de la familia. Nada de que la niña no va al estudio, a la escuela, el niño sí, porque si sin educación, yo lo decía el día de ayer, que solo la educación, la capacitación, la tecnificación nos hace libres y nos hace independientes. Si nosotros no tenemos educación, vamos a estar sujetas a caer en una posición de desigualdad y de discriminación, porque de hecho el machismo existe, a pesar de que somos preparadas. Y les quiero hablar de mi propia experiencia. Yo soy una abogada y notaria, soy constitucionalista, soy especialista en derecho administrativo, en derecho municipal. Además de eso, soy doctoranda en derechos humanos y mi tesis va a ser sobre el femicidio, precisamente. ¿Qué es el femicidio? Es el asesinato de mujeres. El asesinato de mujeres con una hazaña tremenda que se ha venido dando en Guatemala. No sé si ustedes han podido escuchar que hay 22, 23, 24 y hasta 32 muertos diarios, de los cuales el 40% son mujeres. ¿En dónde? En Guatemala. ¿Por qué motivo? Por violencia de diferente tipo, como tú decías al principio. Hay violencia de género, hay violencia intrafamiliar, hay crimen organizado, hay pues de todo tipo de... Hay hombres que padecen de misoginia, odian a las mujeres sin ningún motivo. Eso depende mucho de la cultura, ¿no? La cultura en Guatemala ha sido una cultura de silencio y de miedo. A la mujer se le ha tenido sojuzgada, sometida, especialmente en el área rural. Y en el área de donde yo vengo, el área de la miseria, el área de la pobreza extrema. De ahí o sales muerto o te vas a la prostitución, o el hombre, porque también afecta a los varones, se va a las maras o se va al crimen organizado. Esa es la realidad, el sobrevivir a la miseria y el hacerlo con pues en una forma positiva, tomando el camino más angosto, dejando de lado los juegos, las diversiones y la dedicación al estudio y al trabajo. Desde los 9 años a mí me habla estudio y trabajo únicamente, porque mi madre iba a fallecer cuando tenía 40 años. Ella lavaba y planchaba ajeno, y en aquel entonces le pagaban $1. $1 es alrededor de 8 quetzales. El cambio aquí no sé cómo está. Como son, pero explotadas. Ella era explotada. Padecía de flebitis por estar parada totalmente todo el día. Como una tortura. Lavando y planchando, y le iban a cortar las piernas. Entonces el doctor la tuvo más de 2 meses con las piernas en alto y logró salvar sus piernas. Uh-huh. Pero dijo que ella ya no podía trabajar. Entonces Anabela de León, su servidora, dijo: madre, usted no vuelve a trabajar nunca más. Y yo, una niña de 9 años que ni crecía porque estaba desnutrida, conocí el hambre, conocí la miseria, conocí la soledad, conocí el dolor. Nací en un cuarto oscuro de 1.5 metros de ancho por 2.5 de fondo. Ahí vivíamos mi madre, mi hermano, mi papá y yo, pero mi papá eventualmente y nos abandonó totalmente cuando yo ya tenía 3 años. Entonces me tocó desde los 9 años de edad trabajar, y trabajar con un entusiasmo y una fuerza y una alegría que evidentemente no sale del mundo. Esto es una inspiración y una fuerza de Dios, quiero decirlo. Yo no soy religiosa, no profeso ninguna religión, no estoy en las iglesias, pero tengo mi forma de agradar a Dios y de decirle gracias por haber sobrevivido a esa miseria y no haber tomado ningún camino equivocado. Soy profesional del derecho, y además de esto, cuando llego a la política, inspirada por un juramento que me hice a mí misma desde que tenía 10 años aproximadamente de edad, yo dije: yo me voy a sacar a mí misma y voy a sacar a mi madre y a mi hermano de esta miseria. Cuando yo haya salido estudiando, trabajando sin pasar sobre nadie, estudiando idiomas en una forma autodidacta, quiero decir, incluso yo hablo 4 idiomas y tengo esos títulos que ya les decía, premios mundiales, pero no lo hice por premios, lo hice porque yo tenía metas no cuantificables en dinero, porque materialista no soy, soy idealista, y cada día le doy gracias a Dios ayudando a otras mujeres y a otras personas a salir de ese hoyo, de esa situación tan terrible que hoy padecen en el área rural el 81% de mujeres guatemaltecas y el 56% en el área urbana. No tienen acceso a la salud, hay mucha mortalidad materno-infantil, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la vida, porque están matando a muchísimas mujeres, descuartizándola. Esa es la forma en que ahora descuartizan, y sobre todo a las mujeres jóvenes. Aparecen las extremidades en una zona, aparecen las extremidades superiores en otra, aparece la cabeza enfrente de un noticiero de televisión o en una radio, y así es como vamos viendo que se han ensañado, como si tuviera un mensaje, llevara implícito un mensaje, tanto asesinato. Si se habla de Ciudad Juárez, México, esto ya quedó corto a la par de Guatemala. Guatemala va en los primeros lugares de desnutrición. Esas Anabelas de León abundan. Y yo he querido cumplir con Dios, hice una promesa y retomo esto: sacarme a mí misma, a mi madre y a mi hermano, que ni siquiera lo creían. Decían que yo era soñadora. ¿Cómo vamos a salir de esto si no se puede? Solo una comida al día hay. Vamos a salir, decía yo. Yo voy a llegar a ser una persona importantísima en Guatemala. Voy a tener una posición desde donde voy a ayudar a las mujeres. Y fueron como premoniciones todas esas palabras que mi mamá decía: está bien que sueñes, hija, usted va a tener una televisión. Porque en ese cuartito solo habían unas cuantas ollas, leña y carbón para cocinar. Y sin embargo, pues yo no vivo en la abundancia, no tengo dinero, no soy millonaria, no me he enriquecido ilícitamente, porque si no iría contra lo que yo combato, que es la corrupción. Tengo una casa, la estoy pagando aún, tengo un carro, lo estoy pagando aún, y tengo 16 años de ser diputada al Congreso. Y me han electo una vez y reelecto una, dos, tres, y voy por una cuarta reelección, o sea, un quinto periodo de 4 años. Entonces, prácticamente mi vida la he hecho en el Congreso y he alcanzado esa meta que yo quería alcanzar. Una posición de poder, ¿para qué? Para ser la voz de las sin voz, y no solo de mujeres, de las personas de la tercera edad, de los indígenas, de los discapacitados. Decir hasta aquí, ya basta, y protegerlos, defenderlos, intermediar, exigir que se les cumplan los derechos, que las leyes y la Constitución, en forma muy lírica, poética y platónica, describen. Hay que llevar a la práctica esas normas tan bellas, porque de nada nos sirven convenios, tratados, convenciones, compromisos, firmas, pactos, si no tenemos también un derecho interno y no hacemos respetar nosotras mismas, las mujeres, nuestros derechos. Yo nací rebelde, pero con causa. Yo sabía lo que quería desde muy pequeña. Cuando vi esa oscuridad y un pequeño claro en ese pequeño cuarto, yo veía desde ese pequeñísimo clarito a mi madre sollozando, siempre rezando, siempre callada, porque ella vivía con miedo, con temor. Y en la miseria la gente se vuelve agresiva o se vuelve temerosa. Yo, gracias a Dios, no tomé ni por la agresividad ni por el miedo, sino por la lucha de una igualdad, pero una igualdad no plasmada solo en el papel, sino una igualdad que de verdad se lleve a la práctica. Que si yo soy mujer, ¿por qué me tienen que pagar menos por ser mujer? Hay discriminación en lo laboral. Si yo soy mujer, ¿por qué no me van a dar un cargo? Hay una discriminación en lo político, en lo electoral, inclusive, porque no hay cuotas electorales en Guatemala. Se resisten los hombres a aprobar leyes en favor de las mujeres. Y las leyes que hemos aprobado es porque las expresiones de la sociedad civil nos han apoyado, y ahí sí, como narran en la obra, hemos ido a jalar y a empujones a sacar a los hombres para que voten. Pero aún ya teniendo las leyes, el problema es los jueces se venden, los jueces tienen miedo, hay presiones. Hoy hay un narcoestado en Guatemala y hay algunas declaraciones de algunos presidentes que a algunos no les gustan. Yo no las comparto en su totalidad, pero sí tiene razón. Los últimos gobiernos, tanto en México o en otros países de Latinoamérica, no han podido soslayarse al poder del crimen organizado y del narcotráfico, y están vinculados. Entonces después tienen que pagar facturas, y nosotros vemos cómo eso incide en los asesinatos de la población, en la criminalidad, en la delincuencia y en la inseguridad. Bueno, Anabela, estoy muy emocionada, sí, realmente también, la verdad que muy... No sabía que pasaba eso en Guatemala. Te felicito por tu empuje, la por verdad tu fortaleza que y tu... Sos un ejemplo, espero que toda esta realidad se revierta. Sí. Mucha fuerza y... ¿Tenés algún Argentina... contacto para dejarle a la gente de tu página web? Sí, mi página web es www.anabella.com. Ahí ustedes podrán observar los cientos, porque no son, antes eran 20, 30, dicen en la obra, que me visitaban los días lunes y viernes. Ahora me visitan lunes, miércoles y viernes. Uh-huh. Y cuando tengo plenaria, no. Pero ahora son cientos de personas, porque se ha, como decimos en Guatemala, regado la bola,

diputada. Y sí, ella estuvo con nosotros en el primer bloque. Hace un ratito estuvo acá en nuestro programa. Claro, bueno, la verdad es que no lo estaba escuchando, así que discúlpame, pero no, está la verdad bien. Es que no, fue muy emocionante en la conferencia de prensa escucharla y las actrices sentir que estábamos no haciendo dando un testimonio de estas vidas. Y Teresa, ¿esta era la primera vez que se pasaba la obra en habla hispana? Es la primera vez y fue el estreno mundial en español. Bárbaro. Teresa, ¿por qué te interesó en dirigir esta obra? Bueno, la verdad es que por varios de los motivos que ya enumeré, o sea, la sensación de estar tomando un material que por primera vez me llega y donde, si bien son temas que todos conocemos, tenerlo cerca, leerlo, conocer las historias de estas mujeres, hablar de la violencia de género, pensar que tantas mujeres cerca nuestro están sufriendo estas situaciones de violaciones, agresiones, castigos corporales. Y la verdad es que sentí un enorme agradecimiento porque me acercaron a este material y por darme la oportunidad de tomar conciencia y acercarme al tema, ¿no? Uh-huh. Teresa, ¿tenés pensado difundir esta obra? No nos pertenece a nosotros la decisión porque los derechos son de Voces Vitales, pero hablamos mucho ayer de la posibilidad de hacerla de nuevo, y una de las ideas que surgió y que espero empiece a progresar es el Día Internacional de la Mujer, arrancar con la obra el año que viene y seguir todo el mes dándola en algún lado, ¿no? Como creo que sería muy simbólico y ojalá nos den el sí para poder hacerlo. Y después María Gabriela Ott, que fue quien me convocó, que es la creadora de Voces Vitales Argentina, fundadora acá. Sí, sí, la hemos introducido en el primer bloque también. Y bueno, María Gabriela tiene muchas ganas de que se lleve al interior también. Entonces, bueno, sería buenísimo. Están, así que vamos a ver qué pasa. Teresa, ¿cuál fue tu obstáculo más grande al encarar este proyecto? Es que no hubo, honestamente. Primero porque fuimos convocadas y sumamente avaladas por la Fundación Avon y por Voces Vitales, y nos dieron todo. La Fundación Arte Vivo, que es la fundación de la que yo soy presidente, hizo la producción ejecutiva de todo el espectáculo. Las actrices todas dijeron que sí de entrada. Pude elegir el equipo de colaboración en luces y sonido: Carlos Abate, Gonzalo Córdoba en luces, que quise, mi asistente Sebastián Wasserson fue muy importante también. O sea, yo pude armar el equipo que necesité y trabajar mucho, pero muy placenteramente. Fue, la verdad, que una experiencia sumamente transformadora para mí. Así bueno, que, Teresa, muchísimas gracias, te felicito nuevamente y nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a tener una entrevista con la directora ejecutiva de la Fundación Avon, se llama Silvia Zubiri, y voy a leerles un poquito de qué se trata lo de la Fundación Avon. La Fundación Avon tiene como misión un espacio institucional de excelencia que promueva efectivas oportunidades de realización profesional para todas las mujeres. Trabaja para defender los derechos de la mujer y cuidar su integridad física, emocional y social a través de programas Alza la Voz contra la violencia doméstica. Generan acciones de concientización y promoción de la salud a través de la Cruzada por la Lucha contra el Cáncer de Mama. Reconoce y premia a las mujeres que lideran proyectos sociales y solidarios y propone espacios de crecimiento laboral a través de la capacitación y formación profesional. Exacto. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotras en este programa. Paola, la primera pregunta que te queremos hacer. Sí, quería preguntarte cuáles son las políticas que está haciendo la Fundación Avon en Argentina con respecto al tema de la violencia de género. Bueno, el programa de Alza la Voz contra la Violencia Doméstica, que es el nombre que le damos a este programa, comenzó en el 2008. Avon como compañía a nivel global y Fundación Avon Argentina a nivel local están desarrollando diferentes acciones. Más que nada hablamos de la concientización, de la prevención, de la educación, y estamos en ese camino, bueno, realizando más que nada difusión a través de todo lo que es la compañía, que a nivel, digamos, nacional llega más de a cerca de 400.000 mujeres, ¿no?, en cada comunidad, y pensamos que, bueno, es una fuerza multiplicadora inmensa como para poder llegar con un mensaje de prevención a todos lados, ¿no?, en Argentina, que, bueno, es una problemática bastante compleja. Nosotros también a nivel, por supuesto, comunidad, estamos trabajando con distintas organizaciones más representativas aquí en Argentina, que también están trabajando y luchando contra el tema de la violencia de género. Sí. ¿Por qué a las mujeres les cuesta denunciar esto? Bueno, se trata de un problema, como te decía, muy complejo, ¿no?, del ciclo de la violencia, y también por cuestiones que tienen que ver con falta quizás de lo mismo, de información, la falta de lugares en donde la mujer pueda recurrir rápidamente para buscar ayuda. Hay muchísimo por aprender en nuestro país, o sea, tenemos la verdad que crecer muchísimo en esto y poder buscar las maneras de poder ayudar realmente, ¿no?, a las personas que están sufriendo situaciones de violencia, que nosotros hablamos más allá de lo que es lo físico, que ya es terrible y sabemos que hay muy poca denuncia, pero también está todo lo que es el maltrato psicológico y, bueno, hay hay muchas cosas, digamos. Paola, hacen falta políticas al respecto, ¿no es cierto? ¿Más intervención por parte del gobierno en esta problemática? Sí, tenemos una ley aprobada, digamos, ¿no?, de lucha contra la violencia de género. Pero no haría falta que se penalicen a los responsables de este problema. Mirá, es que haya una sanción. Es una pregunta un poco clara. Es un tema que hay que verlo en un contexto, ¿no? Yo no sé quién tampoco para poder decirte hay que penalizar o no. Sí consideramos que la violencia doméstica es un delito y abarca distintos aspectos, como te decía, no solo el tema de abuso físico, sino abuso emocional, psicológico, abuso sexual, abuso económico. Hay toda una cuestión que tiene que ver con temas de género, ¿no? Con que nosotros estamos enfocados más que nada en nuestro foco como fundación es trabajar para el empoderamiento de la mujer, ¿no? Creemos que la mujer, en la medida en que puede, digamos, enriquecer su autoestima, buscar oportunidades de desarrollo, de crecimiento en distintas áreas, a la vez eso hace que la mujer pueda empoderarse, pueda tener, ¿no es cierto?, una independencia, pueda realmente pueda animarse también a crecer, a desarrollarse, a mostrarse y a hablar, ¿no? Que justamente por eso nuestro programa se llama Alza la Voz, porque tiene que ver con eso, con el poder animarse a expresarse, animarse a contar lo que pasa y animarse también a pedir ayuda, ¿sí? Está muy bien. ¿Qué otras tienen pensado en Avon las próximas actividades? ¿Cuáles son los planes a futuro desde la Fundación Avon para con la mujer? La Fundación Avon tiene un fuerte compromiso, como te decía, ya es un compromiso a nivel global como compañía de Avon, en más de 50 países, con las causas de lucha contra el cáncer de mama y ahora también con todo el tema del compromiso que hay para trabajar fuertemente para la eliminación de la violencia contra las mujeres. El trabajo es un trabajo que, digamos, no se reduce a eventos, por supuesto, hacemos distintos tipos de campañas, estamos trabajando fuertemente con alianza con otras organizaciones, pero lo importante es que es un trabajo que continúa y el compromiso es a largo plazo, o sea, esto no es un problema que se pueda, digamos, solucionar, ni mucho menos quizás con solo una campaña o un evento. El compromiso de la compañía es a largo plazo y de la Fundación Avon, por supuesto, también, trabajando para la comunidad y enfocándonos en la misión de la Fundación, que es justamente eso, generar un espacio de desarrollo y crecimiento para la mujer en todos sus ámbitos. Por supuesto, si una mujer está padeciendo y está sufriendo estas situaciones, difícilmente pueda, desarrollarse, ¿no? Entonces, por ese camino vamos y el compromiso a futuro es a largo plazo, como les decía, y bueno, por supuesto, los invitamos a todos a que puedan sumarse a través de nuestras redes sociales, puedan visitar nuestro sitio web, ir participando en las distintas actividades propuestas y bueno, mientras más podamos sumarnos.

y llegué a la conclusión que tiene mucho que ver la desigualdad social, educativa y ética. Estética, perdón, no ética. Y ética también, porque cuando el hombre se siente menos que la mujer en todo aspecto, en la educación, socialmente, estéticamente o éticamente, termina siendo un... es un vengador, un carcelero, un verdugo y se constituye en Dios. No sé si me querés hacer alguna pregunta. Sí, Susana, focaliza que... más que nada en cuál fue tu vivencia con respecto a la violencia de género. ¿Qué sufriste? El violento... No, primero yo no le llamo violencia de género porque estamos hablando de un hombre golpeador de mujeres. Hablar de la violencia de género es muy light. Hay que hablar del golpeador de mujeres. El perfil del golpeador de mujeres se lo puede buscar en internet. Cualquier persona puede buscar perfil del golpeador, del hombre golpeador. Todos tienen el mismo perfil psicológico. Son hijos de madres que han sido golpeadoras y que cuando se casan ven en la imagen de la mujer la imagen otra vez de la madre. Cuando la mujer es madre, ahí se constituye, cierra directamente el círculo y ellos pasan a ser los hijos de esa mujer. Entonces empieza la venganza hacia la madre golpeadora. Bueno, este fue el testimonio de Susana de Tigre, se lo agradecemos mucho, pero lo vamos a volver a abordar el martes que viene para extendernos un poquito más con ella, porque la verdad que tiene muchísimo para contarnos. Vamos a pasar los datos para las mujeres que están escuchando este programa y les interesa contactarse con una ayuda psicológica y legal. Pueden ir a la calle Lavalle, 1250, planta baja, o muy bien llamar al teléfono 4-370-4600, interno 4510. Repito, Lavalle, 1250, planta baja, teléfono 4-370-4600, interno 4510. Y si no... Esta es la Oficina de Violencia Doméstica. Que actúa las 24 horas. Las 24 horas de lunes a viernes de... las 24 horas, las 24 sí. Horas. Y también tenemos una línea gratuita que es el 0800-666-6466 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Bueno, desde mi opinión, nunca tuve una experiencia tan fuerte de este tipo como para opinar, pero una vez yo estaba en Miramar con mi mamá en un hotel y eran las 4 de la mañana y veo que mi mamá se empieza a vestir y digo, mamá, ¿qué te pasa? Son las 4 de la mañana. Me dice, escucha Diana, y sentimos un boom, boom. Bueno, salimos del cuarto y llamamos a la gente que estaba abajo, en planta baja del hotel, y subieron unos chicos y fuimos a uno de los cuartos del hotel. Y bueno, había un señor que la estaba golpeando muy, muy mal a su mujer. Llamamos a la policía. La policía vino, lo detuvo a esta persona, a la mujer. Obviamente la llamamos a la ambulancia, la sedaron, la tranquilizaron. Y no puedo creer que no exista una penalización al respecto, porque al día siguiente esta persona quedó en libertad. Y la mujer me llamó mucho la atención porque al día siguiente se fueron del hotel los dos de la mano. O sea, me fue un shock ver esta situación. Y es una reacción típica de las mujeres. Y, sí, sí, yo no podía creer que la mujer no lo denunciara, como diciendo, anoche estabas tirada, golpeada, llorando, y ahora te estás yendo de la mano con esta persona. ¿Viste cuando? Porque no se pueden separar de un día para el otro, porque pensá que hay muchas ataduras económicas, laborales. No sé, para mí es como... ¿Cuántas mujeres hay que viven golpeadas por 20 años, 30 años, si no los denuncian a los maridos porque no tienen a dónde ir? Para mí es una enfermedad, la verdad que yo no sé mucho, pero... La verdad que y hoy por hoy, triste. Aunque haya estas líneas gratuitas y estas oficinas que se abrieron, creo que este problema va creciendo y en Argentina tiene un índice muy elevado de muertes de mujeres por día. Muere una mujer cada no sé cuántas horas y la verdad que, bueno, es muy peligroso, o sea, muy problemático y nadie está tomando medidas al respecto. Esperemos que, bueno, los políticos traten de hacer como dijo Anabela desde Guatemala, en tratar de prevenirlo, ¿no? Ir a la causa y tratar de que este tema... se trate como se debería tratar. Que las mujeres se animen a hablar, que no tengan miedo, que sepan que hay quienes están para ayudarlas, para escucharlas, para brindarles asistencia psicológica, de salud. Sí, y también lo que me llama la atención es que no solamente la violencia puede ser física, sino que muchas veces la violencia puede llegar a ser psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica. Ponele, la simbólica dice que es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. La anorexia, los modelos de mujeres hiperdelgadas, y bueno, las mujeres seguían por esos modelos y terminan enfermas. Y la económica patrimonial, por ejemplo, es la que se dirige a... La económica es la más común. Uh-huh. Aileen, muy bueno, me pareció el programa. Teníamos muchísimo, muchísimo material. Tratamos de simplificarlo, que sea breve, que sea ágil, que la gente lo entienda, lo haya entendido. Mucho material para una sola hora, pero bueno, vamos a seguir el martes que viene con más invitados, más testimonios. Vamos a decir los contactos. Nuestro mail es sosnovias@gmail.com y nuestro blog sosnovia.blogspot.com. Ahí estarán todos los programas, incluyendo el de hoy, por supuesto. Así que bueno, nos pueden... Yo quería felicitar, por sobre todo, a la Fundación Avon, a Vital Voices, a Anabela por su fuerza que tiene, que sigue todo adelante. Y yo creo que todos podemos hacer algo por lo que hablamos hoy, esta noche, para que esto se revierta. Cada uno desde su rol en esta sociedad. Exacto. Un saludo a todos y nos vemos el próximo martes. Al día que sale espacio, que...